parte de mi mente. Tatuaste tu nombre en mi interior. Constante deseo de tenerte a mi lado, amor. No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón. No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor. Y nadie más. Tú eres mi hogar. Tú, quien siempre estuvo aquí. Tú y yo hasta el fin. Aprender.